Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta emisión Entre Tejas Radio. Hoy es el número 37, con esta fecha 17 de junio del 2008. Como siempre, un gusto, hoy tenemos casa llena, licenciado Luis Armando Suárez Argüello, y van a estar con nosotros dos invitados muy, muy especiales. El tema de hoy también espero que les resulte atractivo. Gracias a quien a través del 95.7 Exa FM nos escuchan, y a través de nuestra página de internet www.entretejas.com. Vamos a ver si tenemos listo ya la mención de nuestros patrocinadores para darles la bienvenida, y vamos ya con esto a iniciar el programa. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Doctor Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. Análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos. Cuarta calle Sur Oriente 6. Teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Y están con nosotros, y le damos la bienvenida, dos profesores de música: David Castillo Molina, director de la Academia de Música y Arte Arcángelo Corelli, y ni más ni menos que Sergio Geraldo Penagos Macal, tal vez uno de los mejores guitarristas, maestros de guitarra clásica que tenemos en Comitán, todo un personaje que nos va a platicar también su experiencia vivencial con la música. Es el tema de hoy, la música, la educación musical en Comitán. Exactamente, Fernando, y esta inquietud surgió porque hace poco tuvimos oportunidad de ver una película que se llama Tocar y Luchar, que habla del sistema de educativo musical en Venezuela, y que la verdad fue algo muy sorprendente. A mí me cimbró ver esta película, ver el gran proyecto que ha impulsado el pueblo y el gobierno de Venezuela para dar formación musical a la mayor cantidad de gente posible. Y todo esto se inició por el proyecto del maestro José Antonio Abreu, quien en 1975 fue el fundador del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, y que este año recibió el premio Yehudi Menuni de la Escuela de Música Reina Sofía de España, y que es algo trascendental. Pero lo impresionante es que a lo largo de 34 años, el maestro José Antonio Abreu ha formado, de sus alumnos ha hecho maestros, y estos maestros han también realizado su gran labor de replicar esta experiencia con muchos niños venezolanos, y lo sorprendente es ver la gran calidad que las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela tienen. Se presentan en los mejores escenarios del mundo, pero no solo eso como una actividad artística elitista, sino que es sorprendente ver en esta película, que yo recomiendo muchísimo, que se llama Tocar y Luchar, habrá que ver dónde podemos conseguirla nuevamente. Vemos a los niños que están hijos de pescadores, que están con la guitarra, que están con la flauta, que están con la trompeta, niños de algunos barrios pobres de Caracas, que también tienen la gran aplicación, gracias a este gran proyecto, de tocar en su casa y en el conservatorio, el violonchelo, el violín, instrumentos y una actividad que por lo regular se ha caracterizado por ser una actividad bastante elitista, pero ahora se ve esta gran popularidad y sobre todo aprovechar los grandes dones musicales que tiene el pueblo latinoamericano ahora expresados por el pueblo venezolano. Entonces eso nos hizo pensar mucho en Comitán, en hacer una exploración de lo que se hace en Comitán, y lógicamente dos figuras importantes de esta gran misión de formación musical en Comitán, pues son nuestros invitados de hoy, los maestros David Castillo y nuestro amigo Sergio Penagos Macal. Yo creo que hay tanto que hablar sobre esto, tanto que predicar, por supuesto, para que mucha gente tenga interés de verlo. A mí me sorprendió hace unos 8 o 9 meses que tuve oportunidad de ver el trabajo que con los niños ha hecho nuestro amigo David Castillo, y tiene una orquesta infantil y juvenil ¿no? Y bueno, cuéntanos cuál ha sido la experiencia, David, por favor, con la orquesta, cómo está integrada. Gracias, más que nada, pues buenas noches a todos nuestros radioescuchas, gracias por la invitación, también gracias al licenciado Armilo que nos hizo el pequeño ligue para venir acá. Pues sí, mire, ya tenemos un buen tiempo aquí en Comitán, 7 años para ser exactos, desde el año 2001 estamos colaborando, y como decía ciertamente usted, como aquí en Comitán, aquí en México hay mucho talento, ¿no? Y en Comitán hay... Y nos impresionamos de ver la capacidad, hasta las técnicas que uno le enseña a ellos sobrepasan el concepto de técnicas. Y pues, más que nada, como decía, esa orquesta que se ha formado en la academia, le llamamos Orjuinco, Orquesta Juvenil Infantil Comitán, tenemos de todo, como dice ahí, hasta hijos de mariachis o que la señora que vende por allá también está recibiendo clases. Y sí, ya tenemos un buen rato, ¿no? En base a ese concierto que nos escuchó, pues sí hemos venido trabajando, y es una labor bastante intensa, porque hay que trabajar personalmente con cada alumno en base a su instrumento para que puedan ellos obtener y tener más que nada la capacidad de ejecutar obras, ¿no? Así es. Claro. También quisiera que nos comentaras, David, ¿por dónde ves más cualidades en los niños comitecos para los instrumentos? ¿Sobre qué instrumentos pueden tener mayores aptitudes? Pensando en la gran tradición musical que ha existido en Comitán y que en cierta etapa de nuestra historia se ha perdido. No estoy pensando en aquellos grupos musicales de principios del siglo XX que todavía tenemos memoria y recuerdos y fotografías de esos grandes grupos, de los hermanos Mandujano y muchos grupos más, ¿no? ¿Dónde? Recuerdo mucho, perdón, que yo escuchaba del profesor Roberto Martínez, también, que pianista, claro, también excelente. Nunca lo escuché, más por un audio. Su hija, la profesora Lucía Martínez, me hizo favor de... Bueno, me puso el audio un día y sí, la verdad. Pero comentarios que... Y que hay que comentar también que ellos han hecho una gran labor también. Sí, claro, sí, es la base, ¿no? Claro. De todo lo que ha surgido. Pero como decía usted, fíjese que ha habido mucha demanda en cuanto a violines y instrumentos de aliento. Sí, he tenido bastante demanda. Y las guitarras también. Sí que... Y como decía usted al principio de la película, ya tenemos semilleros que no solo están acá aprendiendo, sino que ya se fueron a... Ahora sí que afrontar otros niveles culturales, académicos, que pues para nosotros es un goce, es un honor, es un orgullo. ¿Por qué? Porque a veces nos hablan por teléfono, profe, mira, ya estoy tocando la orquesta de Jalapa, etcétera. Entonces, para mí es de orgullo, ¿no? Porque esas semillitas que estuvieron acá ya están produciendo por allá también. Bien, lo que les quería yo comentar en este Entre Tejas número 37 va un poquito orientado para que reflexionemos colectivamente acerca de la deformación, cómo se deforma el gusto de todos en la sociedad, ¿verdad? Cómo nos encargan algunos factores de formarnos. Y me apoyaría mucho en una anécdota que contaba Heraclio Cepeda hace muchos años, que incluso llegó a grabar en una capsulita. Brevemente, él contaba que en Yajalón un grupo de amigos intelectuales se reunían a escuchar música clásica y que tenían los discos de Vivaldi y se ponían a escuchar las estaciones. Y una vez, y esas tertulias se daban siempre, cada semana, y llegó una persona del Distrito Federal, y pues también sabían que era profesor, que era gente culta, y lo invitaron a compartir con ese grupo esa velada. Y cuál va a ser su sorpresa, que ese extranjero, ese hombre que venía de fuera, les llamó la atención, les dijo: oiga, ustedes están oyendo a Vivaldi en 78 revoluciones y la grabación es para oírse en 33. Previamente ya habían presumido, habían comentado que mira, que no sé qué. Resulta de que eso es valiosísimo. A mí se me quedó grabado, porque esa comunidad en Yajalón tenían a un Vivaldi desconocido en el resto del mundo, a 78 revoluciones, pero yo creo que era un virtuoso, era terrible, ¿no? Y entonces ellos estaban pensando que ese era Vivaldi, ¿no? Y se preciaban de conocerlo mucho. Ese es un ejemplo hermosísimo, y eso me lleva a relacionar a Vivaldi con lo mal visto que es por los melómanos, por la gente que conoce de música clásica. Tienen a Vivaldi como el fresa, como lo peor, como lo comercial. Y entonces hay ese enfrentamiento entre el conocedor, el que puede comprar un disco y escoger la orquesta y el concierto y la versión de algo muy, muy selecto, y la gente que va y compra su disco de música clásica en el supermercado y que se conforma con lo que le den, y a veces no sabe ni qué director es el que está dirigiendo. Y la otra cuestión para hablar cómo, si bien en Yajalón se dio en un círculo muy cerrado la deformación musical, cómo lamentablemente ahora puede ser en un continente, o no sé si incluso en todo el mundo, cuando grupos como Menudo son considerados como los grandes artistas y los grandes talentos, y la gente se va con la finta. Entonces, un poquito, ese sería el punto de reflexión para que ustedes ya nos digan qué opinan de la deformación y qué papel juegan ustedes para contrarrestar esa deformación. Pues bueno, más que nada, pues fuimos a la escuela, ¿no? Y los conceptos de tiempos, va a ser la anécdota que nos cuenta, la revolución es muy importante, los tiempos muy importantes para las obras. Pues más que nada tratamos de actualizarnos, tratamos de ir a cursos, aunque ya somos profesores y todo, pero siempre vamos cada año a actualizaciones para brindar y rendir un buen servicio, porque a veces tenemos alumnos que van con una velocidad tremenda que uno de maestros dice: ay, ¿me pongo a estudiar o me quedo? Entonces, pero eso es bueno, porque como siempre he dicho a los alumnos, que yo no quiero que ellos toquen como yo, no, que toquen mejor y que sean mejores, ¿no? Para que esos conceptos, en base a eso se cuida lo que usted estaba platicando, ¿verdad? Sí. Pues yo, sobre este tema también habría que pensar en que la educación musical tiene que ser quizá desde la cuna, ¿no? Desde la casa, porque además de este problema de las revoluciones en la interpretación de las obras, está pues también el mal gusto consumista que imposibilita a los niños y a la mayoría de nosotros para disfrutar la buena música, ¿no? E ir familiarizándonos, escuchando, teniendo presente la música selecta en la vida diaria, que es muy importante. Por supuesto que los gustos se pueden ir por todos lados. Pero en este caso, ¿qué sería lo adecuado, maestro David Castillo, para dar una mejor formación a los niños, a los jóvenes? En Comitán existe un programa, un proyecto que permita a los niños y a los jóvenes adentrarse a la música selecta. Pues claro, en la academia ese es el propósito, más que nada, ¿no? Que el alumno, cuando escuche, no sé, en un concierto o en la radio, y diga: ah, ese es Bach, ah, no, ese es Beethoven. Entonces, de eso se trata, porque se, como es académico, se le da conceptos teóricos, básicos y prácticos. Ahorita hay una infinidad de productos para poder adentrar a los jóvenes o los niños al arte o a la música. ¿Por qué? Porque en forma de cuentos existen anécdotas de bibliografías completas, por ejemplo, de Bach, de Mozart, etcétera. Entonces, de esa manera la academia va adentrando. Y es más, en la orquesta, hablando un poquito de profundidad en la orquesta, no solo se les pongo la partitura y van a tocarme a, ¿qué puedo decir? Schubert, no. Les enseño primero quién es Schubert, la foto, por decir, la bibliografía, un poquito de historia y anécdotas primordiales y principales del mismo artista, ¿no? Del mismo y de esa manera se va envolviendo un poquito, se va embarnando el joven o el niño de un poco de aprendizaje en eso. Claro. De acuerdo con la experiencia propia del maestro David Castillo, ¿hay algún cambio en la percepción del niño que interpreta, que va aprendiendo música? ¿Hay algún cambio, hay alguna transformación en su cosmovisión, en su gusto por las cosas? ¿Se agudiza alguna de las de los dones que pueda tener en todos los ámbitos de su vida social? Sí, social, psicológico y y laboral. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente la música es mágica, ¿no? Es el terapia de todos los males, así es, un libro lo leí. Y y sí, es, ha habido cambios. ¿Por qué? Porque son niños que, en vez de poner una caricatura de tal, ¿no? Ellos pues, se sientan a ver un concierto, tal vez de la UNAM o de Bellas Artes, y ellos mismos me cuentan, me dicen, profe, fíjese que ayer vi un concierto, ah, qué bien, ¿y qué te pareció? No, muy bonito. Entonces, o ellos ya escuchan lo que están tocando, lo escuchan en la tele o en la radio, mire, profe, ayer vi un concierto y la misma que estamos tocando. Entonces, ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque hasta en físico, ¿por qué? Porque dice un niño, fíjese, profe, que me lesioné el brazo derecho y no me costó la izquierda, y es violinista. Entonces, da ciertas aptitudes a dominar ambos psicomotriz, ¿no? Y en todo, porque desea, o como le digo a mis jóvenes de allá, les digo que niño o joven que tome un violín en sus manos jamás tomará un arma. Entonces, eso es algo bonito, por decir sagrado. A mí me encanta la música desde muy pequeño, pero sí es la manera en que yo observo a los jóvenes, son más amables. Hasta la mamá, me acuerdo que tuve un alumno que era un poco tremendo en su casa, traviesín de los buenos. Entonces, y no sé cómo calmarlo. Bueno, pues déjelo acá. Entró a percusiones y toda la energía que él tenía la despojaba totalmente en las percusiones, en las baterías, y llegaba pero a dormir a su casa. Y dice, ay, profesor, ¿no puede ser diaria la clase? Y le digo, no, es dos veces por semana. Y de esa manera el joven se fue ordenando y de repente que ya levantaba sus cosas y que de esa manera se le fue haciendo un hábito solo, porque no jamás le dije, ve a levantar tus cosas, ¿no? Así es. Bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro David en que un violinista jamás va a tomar un arma. Lo que sí les digo es que un ampón sí va a tomar el estuche de un violín para guardar su arma, eso sí. Tengan mucho cuidado, no se fíen. El estuche no es garantía de gente culta. Y por ahí voy, el tener el estuche no es garantía de ser músico o andar cargando una guitarra. Yo le quiero preguntar ya para que intervenga aquí Sergio Penagos. Profe, si un muchacho de plano le estás dando clases y sientes que, pues de plano no tiene aptitudes, le dicen la verdad a las academias de música, porque hay niños que nacieron con las orejas tapadas y hay que decirles, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué van a la escuela? Porque el papá o la mamá son unos aficionados a la música clásica y quieren tener un violinista en casa. Yo quiero su comentario porque definitivamente es motivo de queja. Alguien me dijo, por favor, que digan si los oídos tapados tenemos quien defienda nuestros derechos. Pues bueno, mire, pues llegan a veces, como dicen, ¿no? Llegan papás muy preocupadones, ¿no? Profesor, vengo a escribir a mi hijo a piano. Y pues yo le pregunto al joven, ¿te gusta el piano? Y me hace así señas muy bajitas con la mano. No, que no quiere. Entonces le digo al papá, haga favor de salir tantito, voy a platicar. Ya platicamos con el joven y le enseño lo que es el concepto del piano, cómo funciona, ya, pues sacamos el violín, o sacamos el chelo, los instrumentos que se dan, y le digo, de la vista nace el amor, así que cuál te guste. Entonces ya él elige, ¿no? Y ciertamente, mire, este me gustó. Y si yo como parte elemental ahí vemos y observamos tanto cómo vienen la longitud de sus brazos o el grosor de sus labios o la altura del cuello, todo tiene que ver, hasta la longitud de su bracito o de sus dedos o grosor, tiene que ver para qué instrumento es apto, más que nada, ¿no? Y ahí si él me elige, por ejemplo, trompeta y tiene el labio muy delgadito, demasiado delgado, pues lo hago que intente, ¿no? No le quito esa idea o esa emoción o ese gusto. Y él se da cuenta y le digo, mira, te aconsejo tal instrumento y lo probemos para que esa forma, a ver qué puede ser. Y pues sí, también ahí damos clases de danza. A veces llegan con dos pies izquierdos y es tremendo. ¿Por qué? Porque termino con los callos bien abolladitos, pero pues sí se les dice, ¿no? Que hay opciones también. En ese caso sí. Hola, buenas noches. Pues bueno, respecto a este mismo tema, me gustaría añadir mucho que la cuestión esta del oído duro, que también se le llama un poquito, no es una cuestión de discriminación musical, ni mucho menos. Tiene mucho que ver con la apreciación que hace desde afuera las personas externas, porque muchas veces en la educación musical se le descubren aptitudes que no necesariamente tienen que ser en la instrumentación o en el instrumento. Puede ser muchas veces una deficiencia de la apreciación musical que viene desde la educación materna, la poca sensibilidad que ha desarrollado el niño, y que a la hora de llegar a una edad de 5 o 6 años, pues no tiene el suficiente desarrollo cerebral, neuronal y todo esto. Entonces me parece muy importante que a veces las aptitudes están por ahí escondiditas, como bien dice el maestro David, y a veces resulta que no puede ser instrumentista, pero resulta ser un gran compositor. Claro. Y entonces esto yo creo que viene a añadir un poquito a lo que se hace en las escuelas de música, es descubrir más que nada la esencia, el talento, como tradicionalmente se le llama también a esto. Pero sí creo que todos, sin excepción, tienen alguna aptitud, si no musical, pero artística, ya sea en la danza, en la rítmica, ¿no? Sergio, ¿tú cómo encontraste, por ejemplo, tu gusto por la guitarra? Cuéntanos esa experiencia, anécdota. Bueno, yo de niño tuve un acercamiento primero que nada con el piano. Yo apreciaba mucho a mi hermano Mariano, tocando en recitales precisamente del maestro Roberto Martínez. Y yo me quedaba fascinando viéndolo, ¿no? Le pedí que me diera clases, pero simple y sencillamente no pude con el piano. Fue una etapa como a los 7 años. Y posteriormente me vine a dar cuenta que lo mío no estaba ahí, estaba más en las cuerdas, en la rítmica. Y este gusto empezó desde la preparatoria. Yo empecé tarde, pues con esta honestidad y también con esta apertura para que se den cuenta los demás que nunca es tarde tampoco. No se trata de empezar necesariamente a los 5 años. Y ahí me di cuenta el gusto por el rock, el gusto por cosas tal vez un poquito más comerciales, no tan música culta, pero que de alguna manera fue la puerta de entrada. Y la puerta de entrada para conocer el vasto mundo de la música clásica también. Claro. Entonces, por ahí fue mi punto de entrada en la música, ¿no? Y afortunadamente tuviste qué puertas tocar para que recibieras esta enseñanza, ¿no? Que yo creo que es un tema que podemos hablar enseguida, las posibilidades que hay de aprender música en Comitán. Ya lo creo, pero fíjate que yo quería aprovechar a Sergio, que no se me retire mucho, porque nos habla del oído duro, ¿verdad? Y finalmente de que, bueno, hay que darle oportunidad a todo mundo, que si no sirves para esto, sirves para lo otro. Pero ¿qué tal que nos vamos al otro extremo, a los superdotados, y hablamos un poquito, ustedes que saben de esto, del oído absoluto? Se dice que muy pocos músicos en la historia, uno de ellos, Mozart, evidentemente, oía una pieza completa que le tocaba ahí algún músico que le llegaba a presumir algo, se la tocaba mejor, se la mejoraba, y el niño pues tenía 12, 13 años. Háblenos un poquito de oído absoluto y de la posibilidad de tenerlo cotidianamente, o qué tan cerca, qué tan difícil es encontrar un caso de ese tipo. Sí. Bueno, el caso de oído absoluto es un caso realmente especial. En el ámbito musical, no necesariamente oído absoluto significa buen músico. Eso es un mito. Para mí es una cualidad extra que puede ser vital para perfeccionar el arte musical. Pero no necesariamente un oído absoluto va a ser, por ejemplo, buenas frases musicales. La cosa del oído absoluto se refiere más a escuchar la frecuencia exacta de un sonido más que a la combinación de estos sonidos. De ahí que no necesariamente un oído absoluto es siempre un buen músico. Cuando estos dos factores se componen, entonces sí resulta, pues, maravillas, ¿no? Como bien mencionabas por ahí. Yo no soy seguro si Mozart realmente era un oído absoluto, pero de que llegó a educar su oído a tal punto que puede considerarse absoluto, pues un oído absoluto, ¿podrías mencionar tú alguno, maestro David? Pues Bach también. Bach. Bach, Mozart, sí, en base a el tema que estamos comentando, sí, ciertamente tenía algo por ahí. Pero algo que tal vez muy poco conocen es, por ejemplo, Paganini, un gran violinista, que él, en base a una frecuencia melódica, hacía muchos caprichos, o sea, variantes o variaciones. Pues son músicos, la verdad, que hasta hoy en fecha pues, se admiran, ¿no? Y ya tiene años que ya no están con nosotros, pero sí está Bach era también imitaba mucho algunos sonidos y tales cuales observaba en algunas de las obras, igual que Vivaldi y Bach, algunas son conceptos naturales, ¿no? Como cantos de trinos de pajaritos o de relámpagos o etcétera. Entonces ellos se basaban más por el oído, ¿no? Y la pauta que ya la tenían, pues hacían maravillas, la verdad. Y sí, existen niños de esa edad en Europa, como en parte de Europa, en Francia o en Alemania, que tienen esa capacidad y esa calidad. Y aquí en Comitán he encontrado, tengo uno que es David Rach, a ver si lo pronuncio bien, él es de Michigan, es un alumno violinista, viene de Estados Unidos, y lo tenemos aquí en la academia, y pues tiene capacidades, pero impresionantes, que él lo escucha, lo tararea tantito y ya lo está tocando, y no le dije qué nota es, o simplemente, de hecho, todas las obras de la orquesta las tiene de memoria, y es impresionante, porque en una ocasión se le cayó la partitura y él siguió. Entonces, para mí es de asombro, ¿no? Porque pues memorizar tantas piezas y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, así es. Así son los conceptos de... Y que nos hable un poquito del anecdotario ya en su orquesta, en esta orquesta juvenil, y sobre todo para motivar, necesitamos más información, dónde acudir, cuáles son los pasos y sobre todo hacia dónde está proyectando esta orquesta, ¿no? Sabemos, ahorita nos platicaba, mientras usted escuchaba la música, que hay muchas necesidades, pero también podríamos abrir este espacio para dar a conocer esas necesidades y pues para ver qué posibles alternativas hay para enriquecer este proyecto. Pues bueno, pues sí, como mencionaba, ¿no? Aquí la academia está en Primera Avenida Poniente Sur, número 39, barrio San José. Estamos prácticamente en el primer cuadro de la ciudad. Y pues ahí estamos en horarios de 4 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a jueves. Y como mencionaba, sí, la orquesta, bueno, la anécdota de la orquesta es muy, muy, muy amplia, pero vamos a contarle algo cortito por acá. De que, pues, he tenido jóvenes de diversos, ¿no? De índole socioeconómico también. Jóvenes que les platicaba aquí en el corte que he tenido alumnos que a veces sus papás son de muy bajos recursos o a veces no tienen ni papás. Y me dice, oiga, profesor, denos oportunidad de entrar a la academia. Y le digo, pues, ¿tienes ganas de aprender? Sí. ¿Le vas a echar los kilos? Sí, bueno. Entonces, se les proporciona becas, ¿verdad? Se le hace un pequeño estudio socioeconómico ahí para acreditarle la bequita para que, pues, aprenda. Y la verdad son los que más me han respondido también. Y mando un saludo a todos mis alumnos, por cierto, si no me van a colgar el día de mañana. Un saludo a todos los de la Academia Arcángelo Corelli. Y y pues sí, necesitamos en cuanto a la orquesta y academia, pues apoyos, ¿no? La idea del proyecto de esta academia como la orquesta es que prácticamente difundir la buena cultura y el arte, demostrar que en los jóvenes no hay límites en el aprendizaje cultural, sí, y formar pues nuevos talentos, ¿no? Que hay aquí, existen muchos, y pues presentarnos en varios eventos, a darnos a conocer, también que Comitán sepa y que pues el mundo, si es posible, ¿no? Que Comitán cuenta con una orquesta y auténtica comiteca, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy grato, ¿no? Y pues los apoyos, sí, pues emprendemos que la orquesta requiere de muchas cuestiones, como costos de obras. A veces nos venden las obras con otras orquestas sinfónicas de nacional como extranjeras, y pues su servidor la ha comprado, y la verdad son caras, porque el pago de autores tiene precio, y pues nosotros hemos trabajado al margen de los conceptos de autor para darle toda esa validez, ¿no? Y toquemos a gusto la música. Ese tipo de apoyos necesitamos, también como difundir y aumentar los conceptos de instrumentos de la orquesta. Hay muchos, ¿no? Y hay muchas necesidades dentro de ella. Y pues que queremos hacer aquí con el profe, espero Dios nos dé licencia, como decimos, con el profe Sergio, que gran amigo también. Por azares del destino lo he conocido y he tenido el gusto de estar trabajando al lado de él, pues de hacer una escuela formal, ¿no? Que pues no sea un tallercito, no, que sea una escuela, que nuestros jóvenes ya no vayan o no emigren a otros estados o otros lugares para ir a estudiar música, ¿no? Que sea, ya sea un técnico, ¿por qué no pensar en una licenciatura? Claro que sí, mis proyectos y mis ideas están más allá, pero pues sí, necesitamos una serie de apoyos, más que nada para la orquesta. Tenemos un coro muy grande que cantamos hasta en Tojolabal. La verdad, me metí un año a aprender Tojolabal, muy bonito, sí, para mí es muy, muy bueno. Y pues tuve un coro infantil, por cierto, el licenciado estaba ahí con sus nenas, cantando en Tojolabal, música de Cricri, transcrita en Tojolabal, y pues cosas así, proyectos muy bonitos, interesantes, que puede poner en alto, no tanto a Comitán, sino a México, ¿no? Sí. Yo quisiera que abundáramos un poquito más en definir qué orquesta es la que usted, de la que nos está hablando, porque evidentemente el término orquesta es ahí, pero hay de orquestas por el tamaño también, por el tipo de instrumentos, por el tipo de obra, y evidentemente si estamos hablando de una orquesta infantil y juvenil, debe de haber limitaciones evidentes por la edad de los pequeñitos. Háblenos un poquito de su proyecto, cuántos elementos, cuántas secciones, qué repertorio, porque es evidente que nos las tiene que definir. Véndanos la idea para que también este proyecto se conozca en su exacta dimensión. Pues sí, la orquesta ahorita cuenta con 17 integrantes, y siguen aumentando en base al nivel que van obteniendo en las escuelas. Se les da el empujoncito a que se integren a la orquesta. Contamos con 17. La sección de cuerdas son violines, violas, violonchelos. Ahí tenemos el número más fuerte. En metales también apenas estamos integrando los metales a la orquesta. Antes estaba grandísima, éramos de 20 y tantos, pero mis jóvenes se fueron a Jalapa a estudiar, y pues ahora sí que me quedé igual como empezando, pero con el gran orgullo de que están por allá. Y sí, somos alrededor de 4 metales, sí, que ya hay un sax tenor, y trompetas, flautas transversas, oboe, clarinete, ahí vamos enriqueciéndolo. Y somos una orquesta que apenas va a ser queremos ser una orquesta sinfónica, pero claro, le falta que son percusiones, ¿no? Mayores, menores, y los metales aliento madera. Así es. ¿Y el repertorio están arrancando, cuál es? Pues ya tenemos rato con un buen de repertorio, y ahorita estamos trabajando con una partitura de Vivaldi, que es Concerto La Rustic, que es una obra bastante, pero no la tenemos a Revolución de 73. ¿Eh? No, o sea, era de 78, no, imagínese. No, pero sí es un concierto bastante complicado. Ahorita vamos a tratar de hacer un ensamble de concierto de Aranjuez con el profesor, con sus muchachos del profesor de guitarra, con la orquesta. Es algo que es un proyectito bastante bonito, porque se ha de escuchar impresionante. Y también tenemos ahí un par de flamenquitos que queremos sacar guitarra y orquesta, que queremos más adelantito mostrarles a, a nuestro público comiteco. Y también tenemos lo que es el canon de Pachelbel, Serenata Nocturna de Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, fragmentos de la Novena Sinfonía de Beethoven, la parte principal, y así obras diversas, ¿no? Uh-huh. Sí, le preguntamos a Sergio, también él que nos comente, ahora que menciona el profesor David que van a poner esta obra, este concierto de Joaquín Rodrigo, me imagino que no van a poner completa la obra, ¿verdad? Porque todos conocemos nada más lo que nos venden comercialmente, una parte. Háblanos un poquito de ese, del trabajo de integrar una guitarra de concierto ya en una orquesta. Claro que sí. Bueno, el trabajo pues es de fondo, totalmente progresivo, es pasito a pasito, porque se tiene que ir trabajando de manera individual, se tiene que ir conociendo la parte de cada instrumento, se tiene que ir reconociendo, y este diálogo continuo que empieza a haber con los demás músicos. Ahorita, por ejemplo, se empieza a trabajar con lo que es ensambles de guitarras, de tal forma que se vayan integrando y poquito a poco van conociendo cómo comunicarse con el otro músico en el lenguaje netamente musical, ¿no? Que eso es lo importante. Y de ahí van saliendo muchas cosas. Entonces, el trabajo de esta obra, por ejemplo, pues sí es un trabajo largo, porque hay que considerar los niveles de cada muchacho, y hay que considerar que cada obra que se pone es como una fruta que va madurando. No en un inicio se llega a una etapa y ya quedó, sino siempre sigue madurando y madurando y madurando. Esa es la perfección a la que llegan las grandes orquestas. Entonces ese trabajo se perfila por ahí, como hacer algo que se haga caminito, ¿no? Pues yo tengo una gran curiosidad. Todos hemos visto en películas, en documentales, cómo se prepara una orquesta, cómo trabajan, o muchas veces no vemos lo que está tras bambalinas, ¿no? Que es también una historia larguísima e interminable. Yo quisiera preguntar al maestro David Castillo, ¿cuál es...? Por ejemplo, hoy hubo clases en la academia. Sí, así es. ¿Sí? Que nos pudieras compartir, por favor, cómo fue el día. Es decir, quiénes llegaron, quiénes estuvieron ensayando en tal lado, en tal lugar, con qué instrumentos, todo eso, por favor. Y estoy pensando, ojalá que haya el cuidado más adelante de hacer una grabación de todo este trabajo, porque ojalá tengamos un documental musical de Comitán de este tipo, ¿no? Que sería sensacional. Pero por lo pronto, ilústranos un poquito con esas anécdotas. Hoy precisamente llegaron, hoy es martes, ¿no? Llegan todo lo que es metales, llegan los de piano en cierta hora, y posteriormente llega el coro. Hoy cancelé el ensayo de orquesta, pues tenemos esta magnífica invitación de estar aquí con ustedes. Pero sí, a las 4 llegaron los alientos. De hecho, se integró un nuevo niño de 5 años que quiere aprender trompeta. Para mí fue impresionante. Dije, no, el diafragma no va a apoyar. Pero el papá dice que no le ha enseñado. Por cierto, se llama Juanito, un saludo para él. Fue su primer día y estuvo magnífico. Le enseñé la técnica, en menos de 10 minutos la obtuvo. Y ya ve que algunos trompetistas cuando tocan inflan sus cachetitos. Esa es una mala técnica. Entonces, él indiscutiblemente, una trompeta grande, al tamaño del niño, a la edad del niño, al pulmón del niño, que ya verdad me quedé con la boca abierta, y que estaba tocando las primeras notas y encontró hasta la tercera nota, que la trompeta tiene lo suyo, ¿sí? Y el labio no era muy grueso. Eso a mí me llamó mucho la atención, y la verdad sí, hasta lo abracé al niño, le digo, te felicito, hijo, estuviste muy bien. Se fue, la verdad, contento, muy motivado, emocionado, y me dice, ¿no me quiere dar clases mañana? No, te toca el jueves, le digo. Entonces, ese fue dentro de las 4, también llegó los saxofones, otro par de niños de flauta y trompeta, ¿no? Y a las, 5 llegó Iván, un alumno que tenemos que viene desde Villa Las Rosas, supo de la existencia de esta escuelita, y vino desde Villa Las Rosas, que todavía me regaña que ya no es Villas, ya es Ciudad de Las Rosas, ¿verdad? Y un saludo por allá si nos escuchan. Llegó a las 5, es un muchacho con capacidad especial, especiales, también la academia acepta y recibe a esos jóvenes que también tienen talento, claro que sí. Y pues sí, ahí estuvimos con Iván luchando con el piano y contra el piano y con los demás alumnos, y a las 6 llega mi coro, que ya tiene un buen tiempo, que en paz descanse el padre Jorge, él fue el que inició ese coro, lo quiero mencionar, que en paz descanse. Yo llegué a, una anécdota rápida, llegué a la iglesia de Santo Domingo, viví una persona delgada, con barba, paradito, de civil, y le dije, disculpe usted, aquí en esta iglesia, ¿quién es el mero bueno? No sé, me dice. No sé, me dice. Santo Domingo. Sí, sí, no sé, dice. No, digo, ¿quién es el mero bueno aquí? Pues varios, dice. Ah, ¿y con quién puedo hablar? ¿De qué quieres hablar? Y lo quedé viendo. No, es que mire, yo soy profesor de coros y quiero hacer un coro y lo quiero iniciar aquí para servir a la iglesia y para que apoyemos a la iglesia en los cantos. Ah, eso estaría bien. ¿Hay un coro aquí? Dice que hay un coro, dice. Así me dijo. ¿Y cuántos son? Pues llegan varios, dice, lo he visto. ¿Y qué? ¿Les dan oportunidad de tocar el órgano, el piano, no sé qué hay aquí? Órgano, dice, y sí, lo pueden tocar. ¿Y por qué usted sabe tanto? Le digo, pues, casi sabe todo. Es que yo soy el padre de aquí, me dice. Y le digo, oh, perdón, pues mucho gusto. Ahí donde nació la inquietud. Y por cierto, los grandes pioneros del coro que todavía no nos dejan es la señora Carmelita, y el señor Enoch, un saludo para ellos. 7 años ya en coro, la verdad, nos han seguido a capa y espada, igual los hermanitos Ariana y Javier, que también ya ellos llevan como 6 años con más, igual, un tanto igual de 6 años en la academia. Y pues hoy fue el día de coro y es día de relax, estamos tocando, por cierto, una obra a 4 voces, estamos tocando Perfidia, que con un pequeño arreglito ahí bastante mono, y lo vamos a presentar en septiembre. Es ese material del coro, vamos a tocar música mexicana, sí, vamos a ver si el espacio de Casa Museo nos estrenamos, y está invitado aquí nuestros amigos de la radio y ustedes también, para que nos vayan a escuchar. Y ya pues salimos corriendo con el profesor de guitarra, y por cierto, la guitarra fue desde las 5 está el profesor trabajando como negrito para poder vivir como blanco, ¿no? Así es. Qué interesante, qué pintoresco, ¿verdad? Yo me pregunto, David, al concluir la noche, ¿qué satisfacción queda después de todo esto? ¿Quedan algunas notas musicales de alguno de los alumnos sonando en la cabeza durante el sueño? Pues sí, fíjese que cuando ya voy a casa, pues estoy más relax, ¿no? Y a veces me quedan las voces de algunos niños de que o no les salía o les salió muy bien. Y me dice, profe, ahora sí la hice bien, me dice la palabra de los niños, ¿no? Bien chido, dice. Entonces, esa frase la llevo, las notas, o simplemente la orquesta cuando saca una pieza, o sea, terminamos y concluimos con matices y todo, hasta la sueño, ¿no? Y a veces amanezco con la misma tonadita de la, y hasta me la quiero quitar, pero sí, es un sabor muy, muy rico, ¿no? Y satisfactorio. Bien, pues aquí como nuestro amigo Sergio casi no habla, pues también habría que casi que hacerle la guitarra la manita de puerco para... Yo le quería preguntar, en función de que es una persona que tiene un compromiso muy formal con la guitarra, dicen por ahí que la guitarra es peor que las mujeres, celosa, posesiva, que por eso pidió que le hicieran cadera, su cinturita, y que no deja que nadie más se sienta en las piernas más que ella en su ejecutante. ¿Qué tan cierto es eso? O puede ser que no, o puede ser que sí, pero un músico, un ejecutante nos puede decir cuál es la relación de un músico con la guitarra, y si esta relación es distinta, porque el pianista generalmente no tiene esa relación con su instrumento, por el volumen, el que carga el contrabajo, pues lo escoge porque ahí se lleva los tamales después de la tocada, pero ¿qué pasa con la guitarra? Yo creo que te quedaste corto, Fernando, se me hace que tiene un idilio con 2 guitarras, Sergio. Llega a suceder cosas así. Pues mira, es algo bien, bien curioso, porque definitivamente se mueven las emociones por ahí abajo, ¿no? Todo lo que es, desde los pleitos, desde alejamientos, reencuentros, apasionamiento, un gran amor. La guitarra en sí es una gran compañera. Podríamos hablar de muchos aspectos que giran alrededor del instrumento de la guitarra, desde aspectos técnicos, desde aspectos estéticos, toda esta visión bohemia también que gira alrededor, ¿no? De poder tocar con los amigos, de poder acompañarse en una noche pues de alegría de fiesta o también una noche de nostalgia, ¿no? Porque llega a suceder que de pronto uno está triste y se pone a tocar la guitarra y hay una gran terapia ahí de fondo, que es gracias a ese instrumento de la guitarra. En lo particular, pues me ha tocado vivir muchas cosas de esto, ¿no? De los alejamientos, los reencuentros, pero siempre como esa compañera que está ahí al lado, muy incondicional, con toda esa gama de emociones. Y que lo más maravilloso es que se llegan a transmitir a la hora, pues, de tocar e interpretarla. Y suele suceder, ¿no?, que es tan celosa la guitarra que hay veces que te reclama y no hace lo que tú dices y no se deja, y tú dices, ¿qué pasa? Y uno dice, bueno, a lo mejor porque tiene una semana que no toco, no ensayo, pero algo pasa, ¿no? Inclusive para la afinación, para mucho. ¿Sucederá en otros instrumentos o puede ser algo ya muy, muy exacto de una guitarra? Yo quiero hacer otra acotación. Lo que pasa es que Fernando también no les ha dicho, pero todos sabemos que es un gran ejecutante y que está haciendo esto como una terapia de psicoanálisis para exorcizar ciertos demonios. ¿Quieres saber cuál ha sido tu experiencia? ¿Le pasa a todas las guitarras o nada más a la mía? Pues bueno, por ahí dicen que surgen los espejos, ¿no? Entonces, yo creo que los instrumentos, pues vaya, me gustaría mencionar, por ejemplo, esto del violín, violín rojo, ¿no? Donde hay un niñito donde fallece, pero fallece abrazando a su violín, con ese gran amor que de pronto creo que es un paro cardíaco que le dan, ¿no? ¿Es así? En base a ese tema, pues de una película, El Violín Rojo. El niño antes se acostumbraba, por ejemplo, en la época del barroco, se acostumbraba que, por ejemplo, si yo había buscatalentos, si yo encontraba un talento, me lo llevaba a mi casa. Si era huerfanito, por lo general casi la mayoría eran huerfanitos, lo alimentaba, le daba todo, pero tenía que tocar delante de un príncipe, un rey, y de esta manera ganarme yo la primicia de ese evento, y el rey se llevaba a mi talento y yo me quedaba con dinero, ¿no? Entonces, este maestro músico, este profesor, lo encuentra, este niño, pero tenía una velocidad impresionante, una manera de ejecutar el violín, y eso que el violín era grande, 4/4, pero el niño tenía escasos 5 años. Entonces, lo prepara, lo hace que estudie, y a ritmo de metrónomo, velocidad, ahora sí que a velocidad de 73 o más. y pues sí, el niño lo presentan ya en el concierto. De hecho, hacían audiciones ante el rey, y pues ese niño se puso demasiado nervioso y tenía problemas de su corazoncito. Entonces empezaba a latir, cuando menos se lo esperó, no tocó nada y se desmayó y murió. Entonces ese anécdota va a ser los violines, ¿no? Y murió abrazadito, ¿no? Y así hay muchos anécdotas de ese tipo en base al tema que estaba diciendo. Bueno, me gustaría añadir un poquito nada más que la cuestión de la música y de los instrumentos, pues va a la esencia de los sentimientos, el corazón humano, ¿no? Más allá del instrumento que sea, es la sensibilidad de cada personita y qué es lo que aflora a la hora de estar interpretando determinada música. Sí, podríamos resumir que es más corazón que mente, ¿no? Finalmente, porque ustedes sabrán que pueden tener alumnos que son muy buenos, pero memorizan, ¿no? Aprenden a digitar, todo lo hacen muy bien, pero no transmiten. Y eso, pues, finalmente, a lo mejor un músico que se equivoque, pero que transmita, ¿no? Claro. Pues yo quería comentar otro chascarrillo, que nos explicaras, hablando de instrumentos, ¿cuál es ese instrumento de 78 revoluciones, Fernando? Porque yo creo que hay muchos de nuestros radioescuchas que ya no tienen ni idea, no saben que hubo en un momento eso de las 78 revoluciones. Sino de esos, vino después del tocadiscos de cuerda, las primeras consolas, y efectivamente todavía estaban capacitadas para tocar 78, y había 33 y creo que había una 45 para el disco extend en el sencillo. Pero lo que sucedió, bueno, lo que dice Laco Cepeda, que también por ahí dicen de él que es muy mentiroso, porque ya le han recriminado en términos de literatura, por supuesto. Sí, sí, o sea, cómo forza la historia para que caiga en la anécdota, ¿no? Entonces, yo cuando escuché eso dudaba que alguien pudiera dar por buena la versión en 78, pero dicen que en Yajalón sucedió eso. Sí, qué maravilla. Pues, qué tema tan interesante, qué bueno que haya esto en Comitán, queremos agradecerles. No solo el haber venido y robado tiempo a su trabajo musical, sino hacer esta gran labor para Comitán, porque yo creo que estos son los proyectos que debemos hacer coincidir y ayudarnos mutuamente para beneficio de nuestra comunidad. Sin duda que hubo alguien de nuestros radioescuchas que no conocía este proyecto, a quien le pueda interesar y que puedan acercarse, que puedan apoyarlo o que puedan sentirse muy orgullosos de vivir en una población, en Comitán, donde hay un gran ambiente musical de calidad que tenemos que rescatar y proyectar. Gracias, pues muchas gracias, maestro David Castillo. Muchísimas gracias a Sergio Penagos Macal, Luis Armando Suárez Argüello y Fernando Escárcega. Agradecemos su presencia. Nos despedimos y le invitamos a que nos escuche usted próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.